situación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. ¿Preparado para la propulsión? Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en Lumineida en la radio. Hola, Manolo. Hola, buenas tardes, Sol, Nico. Hola Manolo, hola Nico. Bueno, estamos con Leo, con los chicos de Estado de Coma, que, estado se, están de coma que se están yendo. Y bueno, hoy tenemos un programa con todo. Estamos contentos porque ya se aprobó la ley. Así que, bueno, buena onda. Hoy es un día copado. Está horrible, pero está bueno. Bueno, para hoy vamos a tener entrevistas. Vamos a hablar con un representante de la Confederación de Pueblos Mapuches. También vamos a hablar con Néstor Elías, que es un periodista de Radio La Tribu, que hace trabajos en el Chaco con la comunidad Toba y nos va a estar contando un poco cómo anda todo por ahí y cómo se organizan para sobrellevar, bueno, esta realidad que les toca vivir. Y bueno, todo esto viene un poco a tema del lunes, que es 12 de octubre, mal llamado Día de la Raza, y bueno, trajimos varios temas para hablar sobre eso. Sí, un poco también para tratar de entender por qué somos como somos y por qué llegamos a estar como estamos, ¿no? Entenderlo todo lo que pasó. Y bueno, y yo voy a leer un fragmento del Entenado de Saers, de Juan José Saer, que bueno, que es la historia de un marino de un barco que llega a las costas de algún lugar de la Argentina o del litoral argentino. Se encuentra con los indios, con las tines, le pasan algunas cosas y bueno, esto le trae una crisis importante en su vida a propósito, ¿no?, de esto, de vivir con los indios y después ver cómo se destruye esa civilización que lo tuvo cautivo a él. También tenemos un mito americano que es, lo sacamos del Popol Vuh, del libro del pueblo Quiche. Este es un escrito que sobre ese mito de Silo. El mito es el juego de la pelota en los infiernos, descenso, muerte, resurrección y ascenso de maestro, mago y brujito. A la pelota. Viene, viene. Viene con todo. Bueno, tenemos un montón de cosas, así que vamos a empezar escuchando a Luzmila Carpio con un tema que queda mucho más lindo dicho en idioma originario, pero que no nos sale. La traducción es Agua cristalina es vida. Cuando volvemos, el bloque de la marcha. No estaba preparada para dar esa... Thank you. Corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Vamos a pasar el teléfono para que se puedan comunicar y comentar sus cosas. El teléfono es 466-6559, 466-6559. Pueden llamar y contarnos en qué andan. También pueden mandar un mensaje al 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Tenemos mail también, ¿no, Manolo? A ver si te lo acordás. No me lo acuerdo. Está despedido. Es Lumineida en la radio @fmmoreno.com.ar. Y también estamos en Facebook, busquen Lumineida Comunicación. Ahí se hacen amigos Facebook. Bueno, esta semana con respecto a la marcha mundial pasaron muchas cosas. El miércoles un grupo de humanistas se metió en el obelisco. Fueron a la cima y desde la ventana desplegaron una bandera de 30 metros que decía Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Movimiento Humanista. ¿Y llegó la UCEP? Al toque pues, llegó la Policía Federal y bueno, quedaron todos detenidos, los llevaron a la Fiscalía, estuvieron, no sé, detenidos un día. Y no, pero ya están libres. El tema es, bueno, lo que expresaban ahí los amigos... cuando fueron detenidos, se le hicieron nota en Crónica, bueno, salió en varios medios. Es que, bueno, no, esa no fue una iniciativa de la Organización Mundo Sin Guerra, sino que fue algo espontáneo, ya que como no hay difusión de la marcha mundial en los medios masivos de comunicación, ya no se sabe qué hacer para que la gente se entere. Como es la primer marcha en la historia de la humanidad que pide el fin de las guerras, el desarme nuclear mundial y el retiro de las tropas de los territorios ocupados, y la característica, ¿no?, de ser una marcha que va a atravesar todo el mundo, más de 100 países, es de importancia y su dimensión merece que sea conocida, el proyecto sea conocido por toda la población. Bueno, como los medios masivos no dan bola, no prestan atención, se recurre a estas cosas. Después salieron un montón de temas como violentaron un monumento histórico. Claro, sí, sí. Tonterías, sí. Pero bueno, fue muy bueno y hay fotos ahí si quieren ver en YouTube, bueno, en páginas, en La Nación salió, en Crítica Digital. Hay varias notas y hay una foto muy linda del obelisco con la bandera gigante esa larga de 30 metros. Bueno, también tenemos algunas noticias. Ayer estuvimos reunidos en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja, ahí en Alfonsín Storni, al 300 más o menos. Ahí estuvimos reunidos con algunas concejales de acá de Moreno y con maestras de distintas escuelas para empezar a proyectar la Semana de la No Violencia, que empieza el 30 de octubre. La próxima reunión va a ser esta semana, el miércoles a las 2 de la tarde, este miércoles a las 2 de la tarde, en el Consejo Deliberante. Nos van a prestar un salón para que nos juntemos, así que todo aquel que quiera participar de la organización de la Marcha Mundial acá en Moreno puede venir. Va a ser una jornada de una semana, 30, desde el 30... vamos a estar con el tema de la Semana por la Paz. Y después para diciembre, para fines de diciembre, estamos organizando un festival en la Plaza Buján. Así que bueno, todos los que quieran apoyar este proyecto pueden venir el miércoles a las 2 de la tarde al Consejo Deliberante. Bueno, otras noticias. Esta semana vamos a ir comentando en el bloque de la marcha el recorrido del equipo base que empezó en Wellington el 2 de octubre. Bueno, vamos a ir contando por dónde van, ¿no? Porque si no parece queda muy en el aire todo el tema de la marcha. El martes 6 de octubre se llegó a Manila. Ahí estuvieron haciendo varios actos con el representante de organizaciones sociales de Manila, de Filipinas. Estuvieron haciendo varios actos. Hicieron el símbolo de la paz humano más grande del mundo en Filipinas. Después el jueves llegaron a Dhaka, a Bangladesh, donde hicieron una maratón, como un rally, también, sin autos ni toda la parafernalia del rally Dakar, ¿no? Del París Dakar. Bueno, ahí en Bangladesh, muy bueno estuvo. Hay fotos, pueden entrar en marchamundial.org. Y ir siguiendo un poco, ahí están las fotos y videos. Ahí fueron recibidos por el primer ministro de Bangladesh, por un gobernador, no sé, ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a ir a una canción. ¿Qué viene ahora? John Lennon. Sí, dale una oportunidad a la paz. Dale una oportunidad a la paz. 1, 2, 3, 4. Yeah. Bueno. Se chifló la consola. Seguimos en Lumineida en la radio. Pueden llamar al 466-6559 y para comentar de lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Una noticia, siguiendo con el bloque de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, una noticia que llegó es en Palestina, el gobierno de Belén apoya la Marcha Mundial por la Paz. El 29 de septiembre, Rana al-Arja y Lubba Bandak de la Tierra Sagrada de la Verdad y Patricia Arriagada de la organización chilena La Comunidad para el Desarrollo Humano se reunieron con el gobernador de Belén, Abdul Fattah Hamashel, no lo leí mal, pero bueno, Abdul Fattah, para invitarlo a participar en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El gobernador de esta ciudad de Palestina expresó su gratitud y confirmó su participación durante la marcha que él mismo calificó de una luz en la oscuridad en la que estamos inmersos. Hamashel asistirá el 14 de octubre a la marcha en Belén, que tendrá inicio en la Plaza de la Natividad y llegará al campamento Aida, donde el gobernador será uno de los principales oradores de la celebración. Hamashel también se comprometió a ayudar en la organización, en la seguridad del evento y estará a disposición para los preparativos del mismo. Esta es una buena noticia desde Palestina. Y ahora tenemos otra de Israel. Las jornadas por la paz y la no violencia en el kibbutz Holit. Esto es perdido en la inmensidad del desierto de Negev y a pocos kilómetros de la franja de Gaza se encuentra, entre otros, un oasis verde gracias al riego artificial, el kibbutz Holit. En esta granja colectiva, habitada por no más de 100 personas que luchan día a día contra las arenas implacables, se realizaron durante dos días, 7 y 8 de octubre de 2009, unas jornadas por la paz y la no violencia, conjuntamente con el movimiento socialista kibbutziano Yomer Hatzair y miembros de la Marcha Mundial de Israel, España, Argentina, Francia y Suiza. Estas jornadas fueron protagonizadas por decenas de adultos y jóvenes que provenientes de todo el mundo vienen por un año a compenetrarse con otras formas de vida. Jaime Fuchsbar, presidente de Yomer Hatzair Mundial, manifestó: Hoy vinimos hasta aquí para decirles a los dirigentes israelíes y palestinos: terminemos con la violencia, con el derramamiento de sangre y la guerra. Queremos vivir nuestras vidas de personas normales, levantarnos por la mañana, ir a trabajar, estudiar, pasear por los campos y sin miedo a los misiles, sin miedo a los tanques, sin miedo a los atentados y sin miedo a los bombardeos de los aviones. Queremos vivir en paz, israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, sin odio y viendo crecer a nuestros niños sin violencia y con futuro. Aaron Elberg y Roberto Kuanoff, miembros del equipo de la Marcha Mundial en Israel, informaron sobre los objetivos de la Marcha Mundial, especialmente en esta zona tan particularmente conflictiva. Bueno, ahí es en lugares como estos donde los cinco puntos de la Marcha Mundial cobran quizás un sentido más fuerte, más visible, palpable. Como siempre decimos, en Argentina, bueno, en América Latina, quizás nos parece tan lejano hablar de las armas nucleares, de las guerras, de las invasiones a territorios. Y bueno, estas oportunidades de poder ver y de poder comunicarnos y enterarnos de cómo se vive ahí el paso de la marcha y qué significado tiene, nos parece que está buenísimo. Corinne Figueroa, que es una amiga francesa que viajó esta semana a Israel para participar de este evento, bueno, esperemos que la podamos invitar para que nos venga a contar cómo se vivió el lanzamiento de la marcha, el paso del equipo base por ahí y bueno, a ver cómo se arma todo. Bueno, sí, acá, como vos decías, ¿no? Hay lugares donde las exigencias de la marcha mundial son más manifiestas, como en Israel. Así que teníamos una nota de Palestina y otra de Israel para ver cómo los dos pueblos, en su búsqueda por la paz, están apoyando este proyecto, sumándose, comprometiéndose. Y también uno de los temas de la marcha que es pedir por, bueno, que los territorios que están ocupados, invadidos, sean devueltos, en Palestina cobra un significado muy fuerte. Así que Bueno, buenísima la noticia y también saber que siempre cuando nos referimos a los estados invasores, por supuesto que no hablamos del pueblo, de las personas que se manifiestan contrario a eso o no, pero en muchos casos sí. Y bueno, esta noticia muestra un poco eso. Bueno, para terminar con este bloque de la Marcha Mundial, bueno, vamos a escuchar una pequeña entrevista a Miguel Cantilo, un músico popular argentino, y vamos a la tanda. Bueno, les recordamos que el miércoles a las 2 de la tarde nos juntamos en el salón. Pueden ir ahí al Consejo Deliberantes y preguntar. A la oficina 17. En la oficina 17 nos juntamos. Así que todos los que quieran participar de este proyecto. Para él. Y la entrevista a Miguel Cantilo fue hecha la semana pasada. Fue hecha la semana pasada en el lanzamiento de la marcha, pero lo veíamos como un artista que creemos que junto a León Gieco, Víctor Heredia, bueno, Mercedes Sosa, como los más comprometidos con el tema de la paz y de los derechos humanos, así que, aunque es un poco atrasadito, está buena la opinión que, bueno, Miguel, que larga ahí las palabras. ¿Qué significaba para vos este proyecto? ¿Qué significa para vos? ¿Quién dijo que las frases bueno, están bien hechas? Ahí Miguel Cantilo está por Paso del Rey, está llegando. Quedó en el programa, quedó en la cola del programa de la semana pasada. No. Está en el pendrive, ahí está. Ahí llegó, llegó. Ahí llegó, llegó, llegó. Bueno, después vamos a la tanda. Estamos con Miguel Cantilo. Bueno, Miguel, te quería preguntar qué significaba para vos este proyecto, qué significa para vos este proyecto de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Significa una convocatoria interesante. Yo soy un seguidor de cualquier tipo de movimiento que gire alrededor de la paz. Me parece que el hecho de que venga con un perfil internacional, que tenga una inserción en este momento que es bastante crítico en las relaciones de muchos países en estado bélico, prebélico, creo que el poner hincapié, hacer hincapié en la paz como valor es fundamental, más cuando se relaciona con las artes, como en el caso de la música, y me encuentro con gente con la que hace muchos años venimos transitando esta búsqueda de revalorizar la paz como un valor individual y colectivo. Vos que estuviste a través de tu arte transmitiendo las ideas de paz, de no violencia, también experimentaste un tipo de vida comunitaria, ¿a vos te parece que, cómo te parece que se vincula eso del arte con la necesidad de paz, que bueno, se ve en toda tu trayectoria? Sí, hay todo tipo de arte, ¿no? Hay arte indiferente, hay arte pacífico y hay arte violento también. Yo elegí el camino del arte pacífico y me parece que me he sentido muy acompañado por gente que piensa igual, desde John Lennon, pasando por multitud de autores que tomaron la paz como un estandarte, ¿no? Y yo en este momento creo que la paz excede el límite de lo que puede ser un slogan, un emblema. Creo que la paz en este momento es una necesidad de la gente, una necesidad del individuo. Es un camino hacia su superación, hacia su realización. Entonces creo que este tipo de convocatorias fortalecen la búsqueda de ese camino. ¿Y querés dejar un mensaje, qué sé yo, para la gente que les escucha? No, simplemente es un saludo muy afectuoso y un abrazo, tratando de comunicar toda la paz que me transmite a mí el hecho de encontrarme aquí con gente como Raúl Porchetto, como Willy Quiroga, como Claudia Puyó y tantos otros que son amantes de la paz como yo, y esto me transmite mucha paz y yo quiero trasladárselo a todos los que escuchan esto. Bueno, gracias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Roots Styland in the house, tu gran aliado, 2009. Escucha reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas en tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Styland. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Poco se sabe de la campaña del desierto pampeano-patagónica. Se trata de una falsa figura histórica, puesto que no hubo tal conquista. Una nación ya institucionalizada, ¿puede conquistar su propio territorio? Ni tampoco tal desierto, pues los territorios agredidos estaban ocupados desde hacía siglos por numerosas comunidades indígenas, con sus propios bienes culturales, materiales y espirituales, que se vieron precisadas a defender sus tierras de los propósitos de dominación de gobiernos y grupos económicos que ambicionaban esas grandes extensiones de tierra arable y de pastura para las ovejas cuya lana debía nutrir las necesidades de la expansiva industria textil inglesa. A diferencia de la política de los primeros gobiernos patrios que favorecía los derechos de los aborígenes, desde 1820, cuando Martín Rodríguez envía 3 expediciones contra pampas, ranqueles y araucanos, la estrategia oficial invierte el rumbo. La primera gran campaña la encabezó Juan Manuel de Rosas para someter o exterminar a los indómitos. Estas expediciones se reiteraron durante largos años. Tras la caída de Rosas y la ley justificadora del presidente Bartolomé Mitre y otras posteriores, la campaña alcanza su mayor despliegue militar bajo el mando del general Julio Argentino Roca en 1879, que culmina en 1883 con la derrota total de los pocos sobrevivientes que resistían y que en un postrer encuentro con de Yoncos, caciques, se preguntaban, ¿por qué el Huinca nos quiere exterminar? Porque quiere robarnos nuestra tierra y obligarnos a trabajar para su provecho. Quedó entonces el campo libre para el reparto de las tierras entre latifundistas, compañías extranjeras y altos jefes militares. En tanto, los más de 2.000 capitanejos, así llamados, capturados transitaban encadenados por la Avenida de Mayo, camino al penal de Martín García, para confeccionar los adoquines que precisaba el progreso de Buenos Aires. Otros mueren de viruela y otras pestes que desconocían. Miles de hombres son entregados para el trabajo semiesclavo en ingenios o incorporados al ejército, y sus mujeres e hijas distribuidas como personal doméstico de familias pudientes. La civilización había triunfado. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que comprendas que vos, no elegiste ningún bando. No elegiste ningún bando. Lumineida en la radio. Bueno, ahora estamos en Lumineida en la radio, seguimos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar al 46-66-559. Bueno, Manolo, ¿qué nos dice? Y bueno, con esto introducimos a un poco el tema que nos trae un poco hoy, que tiene que ver con el 12 de octubre, ¿no? Y bueno, hablando un poco de esto, de la mentira, de la campaña al desierto, ¿no? Y cómo los sucesivos gobernantes se fueron pasando la posta hasta llegar al estado este de aniquilación de los aborígenes. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Nahuel Huarquén, de la Confederación de Mapuches. Hola, Jorge. Buenas tardes, compañeras. Gracias por la comunicación. Hola, Jorge. Yo soy Nicolás. Estamos en Lumineida en la radio. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo está la situación del pueblo mapuche en la actualidad. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Bueno, la verdad es que hacer un análisis general no deja de ser un análisis preocupante, ¿no? Porque la Argentina está por cumplir 200 años como Estado, y a pesar de que han transcurrido casi 130 años de la campaña del desierto, como mencionabas, el pueblo mapuche sigue en un estado de negación cultural, negación de sus derechos, en un estado de pobreza extrema, de una debilidad cultural que va debilitándose progresivamente, porque no hay políticas públicas que lo puedan fortalecer, que lo puedan promover, que puedan de alguna manera hacer realidad todos los reconocimientos de derechos que hemos obtenido últimamente. Ustedes están organizados en la Confederación. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se unen las distintas comunidades de la provincia? Contanos un poquito. Hay 55 comunidades en toda la provincia de Neuquén. Sí. Esas 55 comunidades están organizadas a través de sus propias comisiones directivas. Cada comunidad tiene una comisión directiva encabezada por un lonco, por un huerquén, por los conas, Villancuye, que son las autoridades religiosas de la comunidad, y después a nivel colectivo como pueblo estamos organizados a través de la Confederación Mapuche, que es la que representa a las 55 comunidades, pero desde un enfoque de pueblo, y elegido una comisión directiva que se elige cada 2 años en un parlamento que se realiza en la ciudad de Zapala. Bien, y ustedes, vos sos huarquén de la Confederación, digamos, de esta unión de todas las distintas comunidades, ¿verdad? Tal cual, se elige cada 2 años, como te decía, una directiva de 10 miembros, y yo soy uno de los integrantes de la directiva actual. Estábamos viendo en estos días que hay un colectivo en Neuquén que se llama el Cultrunazo, que estaba haciendo un acto en el Monumento de Roca. ¿Vos sabés algo de, bueno, si hay tienen planificada algunas manifestaciones ahora con respecto al 12 de octubre? Claro, esa actividad tiene que ver con que Roca sigue siendo la figura emblemática de lo que es el racismo que todavía existe en la Argentina, ¿no? Porque Argentina sigue considerando héroes y sigue considerando figura emblemática de la nacionalidad argentina a un genocida como Julio Roca. Y eso significa entonces que no hay todavía una disposición a revisar la historia, a ver todas las consecuencias que generó esa campaña militar que llegó acá hace 130 años, y en la medida en que no se pueda revisar esos actos que hoy se siguen celebrando, se sigue cometiendo una discriminación hacia el pueblo mapuche. Hay una historia que no está contada y una historia que la gente no sabe, y que la escuela no lo enseña, que los libros no lo enseñan. Por eso esta fecha como la del 12 de octubre son una oportunidad para poder manifestarse y poder decir que acá hay un pueblo que está vivo y que está queriendo ocupar su lugar. Bueno, Jorge, la verdad que da para hablar de un montón de temas. También queríamos preguntarte, quizás podemos dejarlo para otro programa sobre, sabemos que hay en la zona muchos yacimientos petrolíferos de petroleras extranjeras y que ustedes están de alguna manera tratando de ponerse de acuerdo con la explotación de esos lugares. Esos temas económicos también tienen que ver con las políticas, la ausencia de políticas públicas que antes mencionabas, pero como el tema de esta semana y ayer particularmente se sancionó la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual y fue tan puesto sobre relieve el tema de los pueblos originarios, queríamos saber si ustedes tienen alguna postura sobre eso, si han trabajado sobre la reforma de la ley y en relación a los medios de comunicación en la provincia, ¿qué acceso tienen y cómo se organizan a través de este tema? Bueno, no hay duda de que este tema de la nueva ley generó una enorme movilización en los pueblos indígenas del país, porque era la oportunidad de poder dejar establecido en la ley el derecho que tiene también los pueblos originarios a la comunicación, que es algo que ha estado vedado históricamente. Tuvimos la suerte de que todas las propuestas que elaboramos desde la Confederación Mapuche fueron incorporadas en esa nueva ley. Viajó un contingente muy numeroso de acá de Neuquén a ser parte de la celebración de ayer, de la aprobación de ayer, hoy a la madrugada, ¿no? Sí. Y fueron dos micros para allá y creo que más lo que se sumaron de otras regiones del país fue un motivo de fiesta ayer, ¿no? Ahora lo que tenemos que lograr es que esa ley se aplique, porque muchas veces las leyes se aprueban, hay grandes celebraciones y quedan en letra muerta en la medida en que no se traducen en cuestiones prácticas. Y los pueblos indígenas necesitamos de alguna manera que tener control de algún medio de comunicación, porque hoy los medios de comunicación son absolutas empresas y solamente se manejan por criterios economicistas y darle espacio a los pueblos indígenas no genera rédito económico y eso hace que hoy estemos totalmente vedados a ocupar los lugares que nos corresponden. Bueno, en Neuquén hay una experiencia, ¿no?, de una radio que transmite en lengua mapuche. En Neuquén hay una experiencia de radio AM que está en San Martín de los Andes, AM Hualsungún, AM 800, y hay una media docena de radios FM que ahí están en las comunidades con un alcance muy limitado, pero muy importante para la vida comunitaria, para la comunicación de la comunidad. Así que yo creo que con el impulso que va a dar esta nueva ley, vamos a ir ocupando lugares importantes que los necesitamos de manera urgente. También esta ley nos propone un desafío a los que de alguna manera participamos de los medios de comunicación alternativos, como se los llama, o comunitarios, y de los que ustedes son un gran ejemplo de tratar de lograr visibilidad, de instalar los temas. Y bueno, siempre que las leyes se promulgan desde los gobiernos, quizás ahora esta coyuntura se presente para que desde los pequeños ámbitos de comunicación también exijamos y sigamos trabajando para que esto se implemente. Como vos bien decís, la ley sancionada puede quedar en letra muerta y bueno, será un nuevo camino que empezó ayer y que bueno, terminará cuando todos tengamos un lugar donde expresarnos y la concentración de los medios se haya terminado o suavizado de alguna manera. Así que, Nico, no sé si... Sí, no sé si brevemente podés ahí contarnos cómo está la situación de toda esta lucha legal con el tema de las tierras, que acá a Buenos Aires no llega muy bien si es que se devuelven las tierras, que hay... ¿Qué es lo que está pasando? Así, en general, si nos podés contar. Pues sabés que acá Neuquén es una región que fue donde finalizó la campaña del desierto y... Posterior a la campaña del desierto hubo una enorme repartija de tierra, ¿no? Una distribución de la tierra que se le quitó al pueblo mapuche como premio a la colaboración militar, a intereses británicos, intereses chilenos, y se generó una enorme distribución fraudulenta de la tierra y esas consecuencias todavía hoy la pagamos porque el pueblo mapuche vive en lugares muy comprimidos, muy pobres, muy devastados en cuanto a calidad de la tierra. Y necesitamos de manera imperiosa que el Estado genere una política de reparación territorial para el pueblo mapuche. En la medida en que no haya una política de reparación territorial, el pueblo mapuche no tiene posibilidades de desarrollarse como pueblo y está amenazado de ser extinguido. Esa es la situación alarmante que vivimos en relación a la tierra. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, un fuerte abrazo para toda la Confederación y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, compañeros, necesitamos mucho estas oportunidades, así que le agradecemos la posibilidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fue Jorge Nahuel, huarquén de la Confederación Mapuche de Neuquén. Muy esclarecedor en algunas cosas escucharlo desde la voz de los protagonistas, ¿no? ¿Vamos? No, que está bueno esto de poder traer acá una persona que está involucrada en una causa, en este tema, ¿no? Desde adentro porque nosotros estamos acá, en Moreno, y esta persona la está peleando ahí. Claro. Nosotros hacemos lo que podemos comunicando esto, dándole aire y bueno, y tratando de participar. Claro, y nosotros interpretamos lo que pasa, ellos lo viven. Pero la realidad de ellos en el sur, por en este caso, y en todo el país, es muy dura. Ni que hablar lo que está pasando en Chaco, ¿no? Con los tobas. Sí, también el acceso a lo, a veces, más allá de los intereses personales de cada uno que pueda investigar sobre un tema en particular, también el acceso que nosotros tenemos a los temas relacionados con los problemas aborígenes, en su gran mayoría es a través de los medios masivos de comunicación. Y bueno, todos sabemos que la información se distorsiona, se agranda, se achica según los intereses económicos. En general, muchos intereses de multinacionales se interponen entre la información que nosotros podamos tener y lo que ellos realmente quieren sacar. Así que bueno, está buenísimo que podamos tener la palabra de Jorge hoy y bueno, todas las veces que podamos. Claro. Bueno, vamos a ir con una canción interpretada por Rubén Patagonia, es Aoniken. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniken, los hombres del sur. Aoniken, Aoniken. Aoniken, Aoniken, Aoniken. En cada margen del río Santa Cruz te está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, coleando al tiempo, guanaco cazador, coleando al tiempo. Aoniken, Aoniken, Aoniken, todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de Ñandú, moleando al tiempo, plumaje de Ñandú, moleando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó. Al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué? ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy? ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben escuchar? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Radio, les recordamos el teléfono 4666559. Tenemos unas entradas. Hay unas entraditas acá que quedaron en la radio para regalar. Hay tres, ¿no? Tienen que llamar y tienen que contestar una pregunta. No, no sé cómo es. ¿Cómo es, Leo? Tienen que llamar y bueno, vemos, analizamos a ver qué onda, a ver si se la damos merece o no. Y bueno, es del grupo de rock and roll Blanca y Grande, ¿no? Que esta noche toca en Bogam. Pastorini Ruta 5, La Reja. Bueno, llamen al 4666 a las 22 horas. Llamen al 4666559 y se ganan las entradas. Hay tres entraditas, así que para escuchar rock and roll, ¿vio? Y ahora también los queremos invitar hoy, 10 de octubre, desde las 16 a las 18, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Perspectivas del pensamiento y la acción revolucionaria del Che. Debate, muestras plásticas, actos, expositores, proyecciones. Invita a la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara. Es en Ate Moreno, que queda en Piovano 3165, acá cruzando la vía. Ajá, es de 16 a 18, así que ya pueden ir saliendo, ¿no? Y ahora cuando termina Lumineida siempre empieza un poquito después, así que sí. Che, estoy un poco... van escuchando a Lumineida en el Walkman, caminando por allá. Sí. Estoy un poco indignada. Porque está de moda el Walkman. Porque a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. También. No, vi esta semana que en la Plaza de San Martín se hizo el primer busto al Che Guevara, no sé qué, el primer busto en Rosario. Ayer, para sacarme la duda, pasé por el busto del Che Guevara, que está en la Plaza San Martín y está desde el año 2006. ¿El de Moreno? Sí, pido reivindicación. Sí. No, sí. Sí. ¿Vieron? ¿Vio que la tele miente, señora? No. Bueno, no. Vamos a la tanda y volvemos. 3 años. Mi nombre es Eli Palamara, alias Pipi, que ahora me dicen mucho Pipi, y quiero agradecer a los chicos de FM Moreno. En sus 3 años los quiero recontra felicitar, y yo me acuerdo también que estuvimos presentes en el festival cuando habían empezado de nuevo, no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos, y bueno, felicitarlos y que, bueno, increíble, no puedo creer que pasaron 3 años y que pasen 30 más, chicos, felicitaciones. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Thank you.

Pues sí, viven en country ellos. La inseguridad, ¿qué te pensás? Son gente famosa. Son ricos y famosos. Acá Telenoche Investiga sigue buscando, así que cualquier novedad sí. Les comunicamos. Bueno, hablando un poco del 12 de octubre y de la invasión a América, o como más les guste llamarla, trajimos para comentar algunos fragmentos de Las Venas Abiertas de América Latina, obra infaltable que Chávez le regaló al Premio Nobel de la Paz. Por ahí lo leyó, por eso, sí. ¿Viste? Sí, lo inspiró. Quiere, claro. Bueno, le dan el Nobel de la Paz justo cuando quiere Estados Unidos quiere dinamitar la luna. Quieren tirar bombas de la luna a ver si hay agua. Sí, no, pero desde ahí no hay gente, ¿está bien? ¿Qué sabes? No sabemos. No, ellos saben todo, Manolo, no, saben no. todo. Yo la verdad que no sé. Busquen en YouTube que hay 40 minutos. Hay 40 minutos de un documento que dice que no llegaron a la luna. Que lo filmó Stanley Kubrick a la llegada a la luna. Sí, es mentira. Bueno, un cacho de cordura. Bueno, esta edición de Las Venas Abiertas de América Latina de 1983 trae al final un capítulo que, bueno, ahora vamos a ir comentando algunas cositas. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre, la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos, con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Sí, qué decir. Bueno, yo me viene a la memoria la del en Centroamérica, la Fruit Company, por ejemplo, en los años 60. Sí, también nos viene a la memoria. Que fue motivo de intervención de Estados Unidos en los países, ¿no? En la región, sí. En la región. Central. La discusión que o la bandera que se levanta desde el campo, cómo los intereses extranjeros se han encarnado en propios representantes nacionales y, bueno, se pelea desde adentro como si se fuera de afuera, ¿no? Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado, siempre en capital europeo, o más tarde en norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo. La tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Y a cada cual, se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores, y fronteras adentro de cada país, la explotación de las grandes ciudades y los puertos que ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Bueno, ¿no? También lo que decíamos recién. La Argentina, como modelo agroexportador, se especializó en explotar la tierra y a las personas que la trabajaban en el interior, y hoy sigue haciéndola. Si bien este libro fue escrito hace casi 40 años y los avances tecnológicos con el neoliberalismo de por medio quizás desplazaron, o sea, sacaron del sistema a las personas, generando otros problemas como la desocupación y la fragmentación social, no sé, lo que decimos siempre de Galeano, ¿no? Parece que lo hubiera escrito antes de ayer. Sí, un poco con respecto al tema de, bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la creencia que se instala a partir de, bueno, de esta de la división mundial del trabajo, cómo nos quieren hacer creer estos tiburones del campo que el campo es la esencia de la patria, claro, el campo es la Argentina. Sí, sí. Cuando vemos en todos los documentos que eso es una mentira. Bueno, igual si hablamos... Que en realidad esto fue el modelo agroexportador es instalado y digitado desde afuera. Bueno, recién cuando leía lo de la campaña del desierto, bueno, aparece eso también. Todo eso era a favor de grandes de familias que ahora lo siguen teniendo esos campos. No la devolvieron nunca. O sea, porque Rosas repartió, Roca repartió. Y bueno, varios de esos ruralistas que parecen banqueros con la barbita candado en 4x4 con botas altas de cuero son dueños de esos campos, que son campos que tienen sangre en sus tierras, o como ¿no? nos contaba recién Jorge Nahuel, ¿no? La repartija de tierras después, claro, de la mal llamada campaña del desierto. Sí. Y bueno, esa propiedad que sigue hasta hoy. Bueno, muchos fragmentos de este recorrido que hicimos por las venas abiertas se pueden traer al día de hoy, ¿no? Pero otro que nos impactó mucho tiene que ver con los niños, el nacimiento, la idea de concepción de la vida, de ser humano, de, bueno, este año y el año pasado el tema de la inseguridad que empezó también a través de los medios de comunicación a criminalizar la figura del niño, el adolescente. Vamos a leer un poquito. Por lo menos durante las próximas décadas, decía en 1968 Richard Nixon, el descontento de las naciones más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por vergonzoso que sea, el mundo ha vivido durante generaciones dos tercios pobre y un tercio rico. Por injusto que sea, es limitado el poder de los países pobres. Ball había encabezado la delegación de los Estados Unidos de la primera Conferencia de Comercio y Desarrollo en Ginebra y había votado contra 9 de los 12 principios generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las desventajas de los países subdesarrollados en el comercio internacional, otro concepto a discutir del subdesarrollo. Uh-huh. Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina. Cada año estallan silenciosamente, sin estrépito alguno, 3 bombas en Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento. Sus crímenes no se difunden en la Crónica Roja, sino en las estadísticas de la FAO. Ball dice que la impunidad es todavía posible porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el imperio se preocupa. Incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales. Combata la pobreza, mate un mendigo, carabateó un maestro del humor negro sobre un muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos de Malthus si no matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial, que había sido presidente de la FOR y secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso en América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. Uh-huh. Los pobres tienen muchos hijos, ¿viste? Bueno, cerramos diciendo que en América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros de las sierras que en las sierras o en las calles, perdón. Me quedé trabada porque... Bueno. Recuerdo que el año pasado cuando se hablaba de bajar la ley de imputabilidad, ¿no? Irónicamente alguien dijo, bueno, ¿por qué no van a los hospitales del conurbano y antes de que salgan de la maternidad los meten presos directamente? Este concepto del guerrillero que hoy se trasladó el del delincuente. Sí, sí, igual también hay gente de acá que se ha escuchado, ¿no? O sea, que simpatiza con la idea esta de los escuadrones de la muerte, ¿no? Que no dicen directamente que hay que matarlos, pero que hay que organizar grupos para contener a todos los pibes del conurbano que, bueno, que están descontrolados. O sea, justo hoy había todo un tema de en estos días de sobre Brasil y qué ejemplo, es sede de los Juegos Olímpicos, puede ser sede sí. mundialista y los niños ves, van a morir. Y había como una envidia muy enfermiza en los argentinos porque se escuchaba todo el tiempo en las radios, no sé si escucharon, acerca del ejemplo y que estamos a años luz de los brasileños y que con el ejemplo, el trabajo y qué sé yo, o sea, es lo que venden ellos también. Brasil es uno de los países que tiene grandes terratenientes con tierras que son ganadas de forma poco ilegítima directamente. Y bueno, y tiene escuadrones de la muerte, tiene tipos armados, tiene... Pagado por el Estado. El otro día hablábamos con Sol de... En los Panamericanos de hace... Hace tres años más o menos hizo los Panamericanos en Río de Janeiro. La fuerza de choque, que es un como una fuerza especial, no sé, un grupo SWAT brasilero, la tropa de élite, esa con la que hicieron la película, mató a más de 200 jóvenes en la favela para como señal. En una favela como una señal para que se tranquilicen todas las otras favelas y que, empiecen a joder que vienen los turistas. Claro, resulta que el campo olímpico donde se instalaron, se hicieron todas las instalaciones para que estén las delegaciones de los atletas, quedaba pasando la favela del Alemão. Y ahí este fue un método, digamos, de alerta, porque además sabemos que las muertes que se producen dentro de la favela no son causadas ni por los niños ni los delincuentes, sino es... un enfrentamiento entre los narcos y el Estado por el poder que mueve la guita, que mueve la droga. Y bueno, ahora el ejemplo de Brasil, sede de los Juegos Olímpicos o no sé qué mierda es, otra vez se pone de manifiesto, pero desde el costado del avance, el progreso, el desarrollo. Claro, sí. Hay que estar atento para esa fecha, porque ahí las guerras van a empezar dos meses antes de los Juegos Olímpicos y del Mundial. Va a haber una matanza. Es que no va a salir en ningún medio, ¿no? Porque están todos... Van a estar todos contentos mostrando... Todos contenidos por esa... Las propagandas de la Coca-Cola. Bueno, amigos, vamos a escuchar a los visitantes con Risa Roja y volvemos. Una vez un indio me lo explicó. Este mundo, me pareció entender que me decía, está hecho de bien y de mal, de muerte y de nacimiento. Hay viejos, jóvenes, hombres, mujeres, invierno y verano, agua y tierra, cielo y árboles. Y siempre tiene que haber todo eso. Si una sola cosa faltase alguna vez, todo se desmoronaría, como eran los primeros años y como las palabras significaban para ellos tantas cosas a la vez. No estoy seguro de que lo que el indio dijo haya sido exactamente eso, y todo lo que creo saber de ellos me vienen de indicios inciertos, de recuerdos dudosos, de interpretaciones. Así que en cierto sentido, también mi relato puede significar muchas cosas a la vez, sin que ninguna, viniendo de fuentes tan poco claras, sea necesariamente cierta. Si entendí bien, para los indios este mundo es un edificio precario que, para mantenerse en pie, requiere que ninguna piedra falte. Todo tiene que estar presente a la vez, en todos los estados posibles. Cuando desde el gran río, los soldados con sus armas de fuego avanzan, no era la muerte lo que traían, sino lo innominado. El único lugar firme se fue anegando con la crecida de lo negro. Dispersos, los indios ya no podían estar del lado nítido del mundo. No creo que muchos hayan escapado, ni siquiera que hayan tenido la intención de hacerlo. A los que solitarios hubiesen logrado sobrevivir tierra adentro, ningún mundo les hubiese quedado. Sin embargo, al mismo tiempo que caían, arrastraban con ellos a los que los exterminaban. Como ellos eran el único sostén de lo exterior desaparecía con ellos, arrumbado por la destrucción de lo que lo concebía, de la inexistencia. Lo que los soldados que los asesinaban nunca podrían llegar a entender era que, al mismo tiempo que sus víctimas, también ellos abandonaban este mundo. Puede decirse que, desde que los indios fueron destruidos, el universo entero se ha quedado derivando en la nada. Si ese universo tan poco seguro tenía para existir algún fundamento, ese fundamento eran justamente los indios, que entre tanta incertidumbre eran lo que se asemejaba más a lo cierto. Llamarlos salvajes es prueba de ignorancia. No se puede llamar salvajes a seres que soportan tal responsabilidad. La lucecita tenue que llevaban adentro y que lograban mantener encendida a duras penas iluminaba, a pesar de su fragilidad, con sus reflejos cambiantes, ese círculo incierto y oscuro que era lo externo y que empezaba ya en sus propios cuerpos. El cielo vasto no los cobijaba, sino que, por el contrario, dependía de ellos para poder desplegar sobre esa tierra desnuda su firmeza enjollada. Este es un fragmento de El Entenado de Juan José Saer, que cuenta la historia de un marino que a su llegada al Río de la Plata es llevado a una tribu, la tribu de los indios Colastiné, para vivir con ellos durante 10 años, luego de matar a todos sus compañeros. La pregunta de él es el por qué lo dejan vivo y crea en su ser, en su vida, una nueva realidad que era una cosa que no tenía ningún sentido para su vida. O sea, el acercamiento hacia una cosmovisión inédita, jamás pensada para un hombre europeo. Y justo, Nico, contanos esto de lo que estábamos charlando acerca de los indios y la llegada de los españoles, ¿no? Claro, me hacía pensar un poco, ¿no? Que cuentan que cuando llegan los españoles a las playas, los pueblos originarios, las personas que estaban ahí, no los vieron. Y eran barcos grosos, ¿no? Que, claro. Bueno, toda la parafernalia de ellos de... Todo un despliegue. Un despliegue, ¿no? De botes y esos barcos enormes. Y que no los vieron. Y pensaba también en eso del fenómeno, ¿no? De no poder ser capaz de representarse, ¿no? Algo claro. Que estaba pasando y que... Bueno... Que en ese momento, ¿no? Después de lo que pasó, que te vienen a matar. Claro, en este caso es al revés. La persona esta que llega, o sea, él siente que no está en ningún lado, que está como flotando en algún lugar. O sea, él es el que está ciego. Claro. Después pensaba en otra cosa, eso de que dice que cuando se los mataron, también se murieron ellos en sí. Ese crimen. Y bueno, que lo charlábamos la otra vez, como que las relaciones, hay tres tipos de relaciones, ¿no? Uno puede establecer una relación con otro de cooperación, de dominio o de exterminio. Y en ese momento, ¿no? Que en el cual Europa, cuando llega a América, Se produce algo re loco, ¿no? Porque a través de reconocer a otros se empiezan a estudiarse a sí mismos y a reconocerse como otros. Que eso, digo, en la filosofía, en todas las ciencias del conocimiento, permitió un avance extraordinario. Pero ¿cómo fue que la recagaron con el tema del dominio, la exterminación? Claro. Cuando esa convergencia de culturas hubiese resultado más rica. Sí, recordemos que cuando Cortés llega a México lo confunden con un dios también. Claro, ¿cómo era? Y bueno, Moctezuma. Moctezuma era el emperador, pero esperaban a... sí, o sea, ya me confundí ahora. No, creo que esperaban a Moctezuma, que dijo que iba a volver por tal lugar en tal momento, y bueno, coincidía de alguna manera. Y bueno, eso cuando Cortés los vio llenos de oro colgando y que se arrodillaban ante él, dijo, listo, esta es la acá mía. Los tengo. Como hicieron después... Pizarro en Perú, y bueno, y así. Bueno, con eso del no ver, el fenómeno de no ser capaz, creo que estamos viviendo en el tema de las armas nucleares, que no somos capaces de representarnos el peligro en el que estamos viviendo y la crisis mundial que se está viviendo, y que no nos pase, ¿no?, como a los pueblos originarios, y estemos un poco más despiertos. Sí. Y bueno, ¿qué vamos? ¿Un tema? Vamos a escuchar a Tonolec. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de yaguarete. Es la América es, es la América es. Thank you. Hola, mi nombre es David Romero, guitarrista de Vibración, y les quiero mandar un saludo a FM Moreno por sus 3 años de existencia y que sean muchos más. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Aquí estoy, pues, estaba esperando aquí mi turno. ¿Cómo andan todas las chicas que están oyendo? Les mando un saludo grande. Ahí estaba la presentación de Marvin Rodríguez, que viene con un poco de lesión, pero también viene con muchas otras cosas para incentivar a la acción, Marvin. Como siempre. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. No dejes pasar tu vida sin preguntarte, ¿hacia dónde voy? Luminaida la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. Hola, seguimos en Luminaida en la radio. Estamos en comunicación con Néstor Elías, que es representante de la asociación TOBA NANCOMPI. Hola Néstor, habla Nicolás. Hola, un gusto poder conversar con ustedes al aire. Bueno, acá estamos con Sol. Hola Néstor. Hola Sol, hola. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Manolo habla. Muy bien. Bueno Néstor, te llamamos porque estamos, que es un, el programa de hoy es medio temático con respecto al 12 de octubre, uh-huh, el mal llamado Día de la Raza, y queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco. Ahí te, para los oyentes, Néstor Elías es periodista, participa en el colectivo de La Tribu y es humanista, así que queríamos que nos cuentes un poco del trabajo de la asociación TOBA. Mira, yo en lo personal hace ya 12 años que trabajo con la comunidad TOBA del norte argentino, del Chaco más precisamente, de la zona del impenetrable chaqueño. Y bueno, hemos pasado distintas etapas, obviamente, entre poder comprender y conocer la situación de la comunidad, que ellos nos conocieran y nos integraran, hasta la posibilidad de poner en marcha, como bien vos dijiste, la asociación TOBA NANCOMPI, una asociación en realidad que tiene esta característica legal, pero que lo más importante no está puesto en lo legal, sino en la acción precisa. Hemos desarrollado desde campañas de salud, de promoción en salud, apoyados por un médico amigo de Mar del Plata, también humanista él, que viajó a Chaco, hasta bueno, huertas comunitarias, y ya ahora hace 5 años consecutivos que estamos sosteniendo un merendero infantil en la ciudad de Castelli, y ahora acabamos de poner en marcha otro en la ciudad de Villarrío Bermejito, un poco más ya internándonos en lo que es el impenetrable chaqueño. A grandes rasgos es la actividad que venimos desarrollando. Respecto de, digamos, de esta fecha, por la cual ustedes están haciendo este programa temático, yo les cuento que además acabo de terminar un libro que estará saliendo seguramente en un mes y medio, con una contratapa de Osvaldo Bayer, con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, también sobre la comunidad Toba, un libro, un trabajo de campo muy extenso, periodístico, que se hizo en la zona, dialogando con distintos referentes de la comunidad. La verdad que la experiencia es maravillosa y cada día más uno se convence de que son los verdaderos dueños de esta tierra y que hay un montón de cosas que todavía aquellos que descendemos de aquellos que vinieron de los barcos no terminamos de comprender muy bien en cuanto a cosmovisión y en cuanto a cómo se liga la mirada de lo humano, ¿no?, respecto del lugar donde se habita. Te hago una pregunta, Néstor. Sí. Nosotros siempre tenemos noticias sobre las comunidades Tobas cuando los diarios de tirada masiva ya no tienen que publicar y se acuerdan de que... Y tiran alguna portada, ¿no?, alguna Exacto. tapa. Nos interesaría que nos cuentes cómo está la comunidad Toba, que lamentablemente es famosa por ese sí. tema, esas tapas. ¿Y cuál es el trabajo que se hace desde la comunidad? ¿Cómo ellos, su día a día, su trabajo, su forma de alimentación? Sí, mira, la comunidad Toba yo creo que no es distinta de lo que sucede con otras comunidades, ¿no? Parte de lo que publican a veces los medios masivos cuando le agarran esas modas de meterse con el tema de la pobreza, la desnutrición y todo eso, porque son modas nomás, ¿no? O sea, cada 2-3 meses... hay un golpe mediático y luego todo el mundo se olvida de que eso sigue sucediendo diariamente. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí, la comunidad Toba está atravesando una situación muy grave en cuanto a lo que tiene que ver con su supervivencia, básicamente porque está muy acechada con todo lo que tiene que ver con la interculturalidad a la que fue arrastrada. Y esto de ir a vivir a las afueras de las ciudades la ha metido en un brete muy serio, porque ha dejado de vivir de la caza y de la pesca, como vivían, han dejado de ser sanos, por lo tanto, y sobre todo porque hay algunas enfermedades típicas de la pobreza que no son atendidas. También podemos, básicamente te hablo de la tuberculosis, del mal de Chagas, ahora se les agregó el dengue. Pero también, como yo manifestaba en el libro, son consideradas por nosotros, los humanistas, enfermedades terribles, la entrega de bolsines, mendigos espantosos, para mantenerlos políticamente atados a una situación que le conviene al poder central, ¿no? Y esto también ha ido modificando sus conductas. Por supuesto que no es todo lo que le pasa a la cultura Toba. La cultura Toba es muy rica también en todo lo que tiene que ver con su cosmovisión y con su desarrollo. Pero está en esa lucha, ¿no? Entre su pasado rico y el intento de sobrevivir con su mirada y su modo de estar en el mundo, integrándose al mundo. Porque aparte son una comunidad que se integra bastante bien, no es una comunidad que se mantiene al margen. Claro. Pero la verdad es que parte de su integración que ha hecho la comunidad blanca, básicamente en todo lo que es el Chaco, Formosa y Salta, está supeditada al negocio político. Entonces la situación es absolutamente discriminación y violencia, ¿no? Bueno, como bien saben nuestros oyentes, todos los humanistas del mundo estamos con este proyecto de la Marcha Mundial y han llegado noticias de que ha llevado el proyecto a la comunidad Toba. ¿Qué nos podés contar? Sí, la comunidad Toba del norte argentino adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tanto en la zona de resistencia, donde digamos había adherido ya la intendenta local, que no es de la comunidad, pero a partir de allí se empezó a avanzar en el diálogo con la gente de la comunidad Toba, especialmente con el coro Chilalapi, que es el coro más reconocido Toba, un coro que ha tocado internacionalmente, ¿no? que ha cantado con distintas personalidades del mundo de la música, y ellos participaron el día 2 de octubre en el lanzamiento de la Marcha Mundial en Resistencia y van a estar el día 26 cuando la marcha pase por allí nuevamente, ¿no? Ya el equipo base. Y la gente con la que nosotros trabajamos de modo más directo, ya la comunidad Nancompí, de la zona de Castel y Villa Río Bermejito, estuvimos reunidos allí, también en donde se hizo la adhesión formal y donde ellos sumaron su compromiso al paso de la marcha el día 26 de diciembre para acercarse a Resistencia y con sus hermanos de Resistencia y de otras regiones, otros pueblos del Chaco, organizar ceremonias y cánticos alusivos a la paz mundial. Bueno, y por último, acá queríamos preguntarte, bueno, siempre las noticias son esas, ¿no? La información que circula es sobre el hambre, la pobreza. Algo característico de la comunidad Toba, ¿no? Así en su cosmovisión que puedas difundir acá a través de, bueno, de esta entrevista que quieras compartir con nosotros. Mira, lo más significativo lo conversaba en el momento en el que el escritor Osvaldo Bayer, que escribe la contratapa del libro que escribió ya la contratapa, en realidad todavía no está editado, pero ya tengo ese texto. En el momento en que conversaba con él, le contaba algunas cosas que él luego transmitió en las líneas que van justamente en la contratapa del libro y que para nosotros fueron sorprendentes, para mí fueron sorprendentes. Por ejemplo, en su mirada, el Toba no mata nada, absolutamente nada, por lo tanto no usa detergentes y lavandinas y esas cosas, porque entiende a la vida como un hecho integral que incluye a la tierra, ¿no? Y a todos los elementos que componen la tierra. Entonces va generando los propios anticuerpos en su vitalidad desde la misma dinámica de la vida. En su historia no hay ni maltrato a los niños, ni violaciones, son un pueblo terriblemente pacífico, ¿no? Y las únicas borracheras, digo históricamente y culturalmente, por supuesto que ahora en la interculturalidad hay mucha mezcla y hay mucha gente joven dentro de la comunidad Toba que ya bebe como los blancos, ¿no? Pero la verdad es que ellos solo bebían para festejar la algarabía de un buen día de caza, de pesca y de comida para toda la comunidad. Y el compartir solidariamente en donde todos cumplen una función, pero el compartir para ellos es un elemento importante. También el hablar poco y justo son elementos sumamente propios de su cosmovisión, ¿no? Está muy mal visto aquel que habla mucho, que se excede o que levanta mucho la voz. Y el respeto por los ancianos, por la tierra, me parece que ahí radica el eje. Tienen otra mirada sobre lo que nosotros llamamos hoy el cambio climático. Ellos lo llaman el asesinato de la tierra, ¿no? Bueno, qué definición, ¿no? Claro, es otra mirada. Lo más interesante de todo esto es que en todos estos años de trabajar con ellos, lo que yo sentí siempre es que son muy respetuosos también de las otras miradas, y lo que pretenden es como llegar a puntos de convergencia, ¿no? Y no discutir si su cultura es mejor que otra. Ellos son orgullosos de tener su cultura. Casi todos los referentes que yo entrevisté a lo largo de todos estos años están orgullosos de ser tobas y de responder a esa cultura. Sin embargo, siempre dicen que lo más importante es que todas las culturas se entiendan en la vida, ¿no? Y me parece que es una mirada integral y que está muy en concordancia. Por eso no nos sorprendió que ellos adhirieran profundamente a la marcha por la paz y la no violencia, porque para ellos es un hecho cotidiano, ¿no? Bueno, Néstor, la verdad que es muy interesante escucharte. Nos quedaríamos preguntándote más cosas. No hay tiempo. Bueno, yo los invito de todos modos a los oyentes que puedan a través de internet, porque ustedes están saliendo fuera del área donde llega la FM La Tribu, pero el día lunes nosotros vamos a estar haciendo también un programa especial de contrafestejos. Es el lunes a las 18 horas, esto es Troyanos del Sistema, y lo pueden escuchar a través de www.fmlatribu.com, donde también ojalá puedan participar sumándose vía telefónica, porque me parece que son los espacios en los que todos tenemos que manifestarnos para entender, como bien nos dicen algunos historiadores muy sabios, quien comprende parte de su historia está abrazando algún lazo del futuro, ¿no? Y bueno, Néstor, muchas gracias. Invitamos a todos los oyentes de FM Moreno a escuchar el lunes Troyanos del Sistema por La Tribu. Y bueno, gracias, después nos gustaría seguir hablando con vos y la presentación del libro. Dale, ahí cuando tengamos el libro vamos a estar avisando. Eso ya depende de la editorial, que tiene sus tiempos, pero estamos ya en la segunda corrección. Calculo que en un mes y medio va a estar en la calle. Buenísimo, Néstor. El agradecido soy yo. Bueno, dale, te mandamos un abrazo. Gracias. Chao. Separador. Ah, separador, Leo. Separador. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto. no aisladamente. Lumina y Ana Radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Seguimos en Luminaida en la radio. Al que quiera llamar, puede llamar al 4666-559. Bueno, hoy traje un mito para compartir en esta última parte, que es un mito del Popol Vuh, del libro del pueblo Quiche. El mito este es, digamos, es extraído ahí del Popol Vuh, pero es escrito por Silo, y es uno que se llama El juego de la pelota en los infiernos, descenso, muerte, resurrección y ascenso de maestro mago y brujito. El reino de Xibalbá es un lugar mitológico de la mitología maya, descrito como un mundo subterráneo regido por los espíritus de la enfermedad y la muerte. Los cristianos lo interpretaron como el infierno, pero no, es un lugar de enfermedad y muerte. En el siglo XVII, tradicionalmente, se ubicaba su entrada en una caverna ubicada en la localidad de Alta Verapaz, en las cercanías de Cobán, Guatemala. Bueno, en el reino de este lugar, de la enfermedad y la muerte, Xibalbá, que es un mundo subterráneo en el que están todos los daños que padece la humanidad, desde allí salen las enfermedades, los rencores y las luchas fratricidas. Y allí son arrastrados únicamente aquellos que han hecho el mal, porque antes de que maestro, mago y brujito bajaran a Xibalbá, todos los humanos, y no solo los malos, serán conducidos allá. Ahora bien, hubo un tiempo en que los padres de Maestro Mago y de Brujito, llamados Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago, andaban por la superficie del mundo. Cuando ellos tomaban sus escudos de cuero, sus anillos, sus guantes, sus coronas, sus cascos y su pelota, los de Xibalbá se ofendían mucho. Y cuando peloteando en el juego hacían temblar la tierra, todo Xibalbá se encolerizaba. Hasta que un día los de abajo mandaron ante ellos a sus embajadores con la propuesta de disputar en el juego de pelota. Pero los de Xibalbá los traicionaron y los sacrificaron. Y así quedó sin venganza ese ultraje hecho al cielo. Ahora bien, maestro mago y brujito se alegraron porque el cielo les encomendó que fueran a pelotear sobre las cabezas de Xibalbá. Los engendrados barrieron el juego de pelota y arreglaron su espacio para finalmente ponerse a pelotear. Entonces los de abajo dijeron: «Estos que juegan sobre nuestras cabezas, haciendo temblar la tierra, ¿no son acaso los hijos de Supremo Maestro Mago y de Principal Maestro Mago? ¿No son los hijos de aquellos que sacrificamos?». Eso dijeron y acordaron que se fuera a llamar a los perturbadores. Enviaron sus embajadores a los engendrados con la instrucción de que estos comparecieran. «Que vengan aquí, porque queremos pelotear con ellos. En 7 días jugaremos». Recibido el mensaje, Maestro Mago y Brujito recordaron la traición que los de Xibalbá habían hecho con Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago. Entonces se dirigieron al mundo subterráneo aceptando el desafío. Descendieron la rápida pendiente y pasaron los ríos encantados y los barrancos. Llegaron a las encrucijadas malditas y fueron a donde estaban los de Xibalbá. Los jefes habían puesto en su reemplazo muñecos de madera para que nadie les viera su verdadero rostro, y también ocultaban sus nombres para ser más eficaces. Pero los visitantes todos lo sabían y dijeron: «Salud, Supremo Muerto. Salud, Principal Muerto. Salud, extiende tu tullido. Salud, reúne sangre. Salud, el del absceso. Salud, el de la ictericia. Salud, varilla de huesos. Salud, varilla de cráneos. Salud, gavilán de sangre. Salud, dientes sangrientos. Salud, garras sangrientas». De todos descubrieron los rostros y a todos los nombraron, porque ningún nombre quedó olvidado, con lo cual hicieron perder eficacia a los ocultamientos de los de Xibalbá. Los jefes, refunfuñando, los invitaron a sentarse en un banco, pero ellos rehusaron porque era una piedra quemante. por lo cual los de Xibalbá les ofrecieron habitaciones en la mansión tenebrosa y les dieron pino encendido para que se iluminaran y tabaco para que fumaran. Luego de esa noche, los fueron a buscar para jugar a la pelota y los engendrados ganaron a los de Xibalbá. Los jefes los enviaron a descansar entonces a la mansión de Obsidiana, plagada de guerreros, pero salieron ilesos y listos para un nuevo juego de pelota que también ganaron. Fueron regalados pues con un descanso en la mansión del frío incalculable, en la del denso granizo se agregó como homenaje. Salidos de allí, pasaron por la mansión de los jaguares, en las que las bestias feroces huyeron espantadas, y así pasaron por la mansión del fuego, por la de los murciélagos, para ir a pelotear nuevamente y concluir el juego con la derrota de Xibalbá. Entonces, los jefes ordenaron hacer una piedra quemante como un asador y les pidieron a los engendrados mostrar su poder arrojándose allí. Estos cumplieron y se quemaron, se achicharraron, quedaron sus huesos blancos y entonces los de Xibalbá gritaron: ¡Los hemos vencido! Luego molieron los huesos y fueron a esparcirlos por el río. Pero al día siguiente los engendrados regresaron en la forma de dos hombres muy pobres y danzaron en la puerta de Xibalbá. Llevados ante los jefes, los pordioseros mostraron muchos prodigios. Estos incendiaban algo que luego se regeneraba, destruían algo que luego se recomponía. Animados por esa magia, los jefes pidieron: «Matad a un hombre y luego revividlo». Así fue hecho. Luego pidieron: «Ahora despedazaos entre vosotros y juntad vuestras partes». Así fue hecho. Al ver estos prodigios, Supremo Muerto y Principal Muerto pidieron: «Sacrificadnos y hacednos luego revivir». De ese modo, Maestro Mago y Brujito sacrificaron a Supremo Muerto y Principal Muerto, pero no los revivieron. Grande fue la confusión entre los de Xibalbá al ver a sus jefes supremos abiertos y sin sus corazones. Cuando los engendrados abrieron a los jefes de dos en dos, sus secuaces huyeron, pero todos fueron capturados y abiertos de dos en dos. Todos sus hijos fueron llevados a un barranco y con todos ellos se llenó el abismo. Allí quedaron los cuerpos sin vida de los de Xibalbá. Por los grandes prodigios, por las metamorfosis de los engendrados, fueron vencidos los de Xibalbá. Los engendrados se hicieron conocer por sus verdaderos nombres y proclamaron la venganza de sus padres, Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago. Dejando sellado en el infierno, los engendrados dijeron: «Ya no existe la gloria de Xibalbá, pero no obstante os dejaremos dominio sobre el mal. Vosotros tendréis dominio sobre los de la guerra, los de la tristeza, los de la miseria. Pero ya no se atrapará a los hijos del alba, ni se agarrará a los hombres por sorpresa como ocurría cuando Xibalbá dominaba el mundo». Y se dirigieron a los padres que habían sido sacrificados en otros tiempos en Xibalbá, diciendo: «Hemos vengado vuestra muerte y vuestros tormentos». Inmediatamente se elevaron en medio de la luz hasta lo alto del cielo, y allí, convertidos en el sol y la luna, iluminaron la faz de la tierra, disipando las tinieblas que habían reinado hasta entonces. Este es el mito, el juego de la pelota en los infiernos, descenso, muerte, resurrección y ascenso de Maestro Mago y Brujito, extraído del Popol Vuh, libro del pueblo quiche. Bueno, no sé, ¿te gustó? Sí, me gustó. Y bueno, estaría bueno traer más mitos y leyendas, que son interesantes y tienen siempre una enseñanza. ¿Cómo era, no? Del sistema de imágenes también del pueblo quiche, en la representación, ¿no? De sí, sus creencias. Sí. Bueno, vamos a escuchar a... No, vamos a... Tanto que pedía Nico un separado. Ah. Estás escuchando. Estás escuchando. Luminaida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, llegó el momento de decir adiós. Bueno, agradecemos a todos los que participaron hoy de Luminaida en la radio. Y también queríamos decir que cuando estábamos preparando el programa, y pensábamos un poco estos temas, ¿no? De bueno, 500 y pico de años de sometimiento y leyendo las venas abiertas de América Latina y leyendo noticias, investigaciones, trabajos sobre el estado de los pueblos originarios. También nos acordamos que, bueno, está Evo Morales y está la experiencia de Ecuador, de Venezuela, y nos dio un poquito de ánimo para sobrellevar todo lo que habíamos leído antes. Poco a poco, ¿no? Los pueblos originarios van ocupando un lugar merecido y de derecho, ¿no? Que les fue negado tanto tiempo. Y también se empieza a hablar, se empieza a sentir una ola de no sé, de sensibilidad, como una corriente que se va formando en los diversos lugares del continente y que va, bueno, atravesándonos a todos. Y además, como, qué sé, en el gobierno de Evo Morales es más claro, ¿no? Como una fuerza política que viene desde una espiritualidad, no solo desde un modelo intelectual, político, económico. No, y bueno, quizás sea el momento de los pueblos, de esos pueblos. Ojalá que sea, ¿no? Bueno, amigos, gracias a todos. El miércoles a las 2 de la tarde, vayan ahí al Consejo Deliberante. A la Oficina 17, los esperamos. Escuchen Troyanos del Sistema, sigan en FM Moreno. Ahora, bienvenidos al folclore, viene. Así que escúchenlo, que es un programa muy copado. Y todavía les queda un ratito para ir ahí a Ate Moreno, a Perspectivas del Pensamiento y la Acción Revolucionaria del Che. Bueno, un beso para todos. Chao. Chao. Ole, chau. La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte anda despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatreriando, los lazos de su memoria al aire van cuatreriando. El gaucho que anda escapando no desencille, no vaya que andando el vino cuchille, no vaya que andando el vino me lo acuchille. Se acuerda que anduvo por esos chacos, la luna le pone encima la sombra del contrabando, la luna le pone encima la sombra del trabando. Y si canta una baguala a orillas del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están despenando.